Hola Daniela, hola Tito, y un saludo también. Bien, bien, muy bien. Bueno, Vanessa, cuéntenos un poquito acerca de esta plataforma, de este programa denominado Compra Amiga. Bueno, es así, lanzada desde el gobierno de la provincia de Córdoba para toda la vinculación entre comerciantes y consumidores en estos cambios que se han producido en los últimos días. Y bueno, todo ha modificado muchas cosas entre las aulas, bien lo anunciabas, aulas virtuales, cambia la forma de la compra, el comercio minorista obviamente también se ve obligado a cambiar, y si bien veníamos en un proceso de transformación, bueno, esta cuarentena nos ha obligado a que sean más rápidos esos cambios. La idea principal es que el comercio es el que llegue al hogar. Para seguir apoyando esta idea de quedarse en casa, cuidar primordialmente la salud de todos los ciudadanos y ciudadanas. Bueno, esta es la idea. Es una plataforma muy fácil, todos los que estén escuchando, es un doble beneficio para el consumidor, para el quedarse en casa y para el comerciante. Compra Amiga, uno pone en la computadora, en el teléfono, Compra Amiga y aparece una plataforma, no hay que descargar ninguna aplicación, es Bien. totalmente gratuita. Cuando aparece la plataforma, hay dos botones que dicen comprar y vender. El comerciante, todo comerciante, está invitado a participar digamos, con esta flexibilización de la cuarentena de estos últimos días. Para los que trabajan, se ha flexibilizado para, por ejemplo, librerías, que hagan el delivery, los servicios informáticos, nos falta tinta para una impresora, o algunos útiles para los chicos del colegio que no se alcanzaron a comprar. Bueno, los comerciantes tienen que entrar donde dice vender, colocar sus datos. Cuando se colocan sus datos, quedan georreferenciados y colocar si quieren una opción de ofertas. Entre 5 a 20 ofertas colocan y ya quedan. Y el ciudadano y ciudadana va al consumidor, cuando aprieta el botón le va a salir los comercios que están cercanos a su casa. Y a través de ellos se comunican por teléfono con el comerciante, pautan su pedido o se lo llevan a su casa o lo pasan a buscar ya con el pedido listo. Verdaderamente es de muy fácil acceso y, por supuesto, hay que tener en cuenta esto, totalmente gratuito, es una plataforma del gobierno. Usted decía recién que la cuestión de la virtualidad o de las compras online no estaba tan presente en los comercios minoristas, en los almacenes principalmente, en los kioscos o mini mercados de los barrios, ¿no? Es así, realmente veníamos en un proceso de aprendizaje de nuevas tecnologías, en el uso de las terminales, que poco a poco se iba incorporando, en el uso de promocionarse entre Facebook, WhatsApp, cómo ofertar las mejores ofertas. Eso se venía en un proceso de transformación. Nosotros desde la entidad tenemos una incubadora hace ya 3 años. Y ahí donde se venían formando, también tenemos otro programa que es El Comercio a Tu Casa, que hacía esto, acompañaba, pero principalmente era para algunos vecinos puntuales, para aquellos adultos mayores que ya casi no se movían hacia el comercio, sino que el comercio le acercaba todos sus productos. Bueno, fruto de toda esta cuarentena, bueno, se han potenciado. Realmente quienes no se animaban mucho a todas estas nuevas tecnologías se animan y es una herramienta de ventas más. El comercio está atravesando una difícil situación. Recordemos que ahora solamente están trabajando los que venden alimentos y poco a poco llega a otros ámbitos de venta. Pero hay un sector bastante grande que todavía está paralizado. Vamos a llamarle a peluquerías, una boutique, una venta de calzado. Bueno, ellos todavía no pueden abrir sus puertas y hoy por hoy este canal de ventas, e-commerce o por plataformas, y bueno, va a ser más habitual que lo que sucedía antes. Esos cambios llegan y se quedan. Claro. Van, está bueno, pasando a esto, ¿no? A la situación que atraviesan los comercios, ¿qué han podido conversar o cómo, qué contacto han podido tener con sus asociados? ¿Qué les cuentan? ¿Cómo es la situación dentro del rubro de las almacenes? Bien. En cuanto a lo que es todo lo que es la venta de alimentos, hay algo que desde un principio nosotros hemos venido comunicando, y es que no hay faltantes. No hay faltantes de alimentos. La industria en esto también está trabajando, en esto que somos esenciales para poder abastecer de alimentos. Bueno, en ningún momento hubo desabastecimiento de mercadería, salvo, bueno, algún faltante de algún producto, como vimos que sucedió, por ejemplo, con el alcohol en gel, pero ya casi ahora prácticamente está presente en todos lados. Por el otro lado, lamentablemente, sí se vieron algunos movimientos de precios en algunos productos puntuales. Vamos a hablar de aceites, algunas harinas, algunos lácteos, principalmente el área de los quesos. Lo que sucedió con el alcohol, eso no se retrotrajo el precio el 6 de marzo, como pidió el presidente. Pero dentro de todos estos últimos incrementos, entre un 10 y un 15%, solamente de esos productos puntuales, lo demás siempre está asegurado. Y por el otro lado, lo que y hemos respetado es la honda preocupación de aquellos que aún todavía no están trabajando, aquellas peluquerías que tienen que pagar su alquiler, que de lo que hacen bien, la preocupación ya que estamos necesitando alguna línea de crédito rápida, una solución rápida. Recordemos, hay una línea de emergencia que llegó para los monotributos, quizás A y B. Pero la mayoría de los comerciantes tiene de C en adelante la categoría del monotributo, y al no tener tampoco una nómina salarial grande, porque tienen pocos empleados o generan el autoempleo, no están llegando a estas ayudas de los créditos blandos. Así que bueno, nos ha quedado un gris bastante preocupante, y estos negocios que, bueno, si bien todos entendemos que hay que cuidarse y que la forma de aplanar la curva es quedarnos en la casa, la preocupación a medida que pasan los días también va llegando de cómo va a ser la subsistencia de esos propietarios, de esos locales, ¿no? Bien, otro tema importante es el de la cuestión impositiva. En este sentido, ¿hay algún beneficio que vayan a poder recibir los comerciantes minoristas frente al tema impositivo, frente a los impuestos que llegan, ya sea de los servicios o de los alquileres? ¿Están contemplados, en este caso, en el congelamiento de alquileres también los comercios, ¿no? O los locales que están destinados al comercio? Sí, hemos trabajado también sobre esa línea, principalmente ya hemos solicitado audiencia, sobre todo con el cargo más alto que tienen los comerciantes, que es el servicio eléctrico. Las boletas son las más grandes, es el principal costo, alquiler y servicio de eléctrico son los costos más altos que tiene un comercio minorista. Con respecto a los alquileres, está este congelamiento de alquileres, ya impuesto por el gobierno, y por el otro lado también alentamos a que se hagan estos diálogos personales entre el dueño y el inquilino para que se paute, y sobre todo si el negocio está cerrado y paralizado, que se paute o una merma en el porcentaje o de qué forma se pueda trasladar para más adelante algún porcentaje, ya que no se está trabajando, y muchas veces no hay problema cuando uno trabaja bien y afronta estos incrementos. Pero hoy por hoy, para muchos, el negocio está cerrado y este que está generando deudas va a ser una mochila muy difícil de llevar, y que va a hacer que en un futuro tengan que cerrar. Y eso va a tener un impacto aún mayor para el propietario y para el inquilino. Por eso alentamos a que se realicen estas conversaciones entre ellos, para que se pauten y que, bueno, quizás el propietario pueda, ya tenemos varios casos donde hay un porcentaje que se le ha cobrado menos, y bueno, alentar este tipo de diálogo, ya que va a ser para un inquilino, después cerrar el negocio y tener que abrirlo, claro, nuevamente, con el costo que implica entrar a una nueva propiedad, bueno, aún se le va a provocar más difícil. Así que por ese lado de los alquileres se está trabajando y abogando a que se, y a impulsar sobre todo el diálogo, ya que siempre es un contrato personal. Por el otro lado, de los servicios, la municipalidad también va a hacer alguna merma en sus impuestos. Estamos trabajando por otros aún más caros. Con el monotributo todavía no se ha logrado nada. Así que, bueno, estamos en plena negociación a ver si se pueden alcanzar con más beneficios, sobre todo para este segmento que se encuentra cerrado y que todavía no puede abrir y trabajar. Bien, Tito, no sé si querés hacer alguna pregunta. No, simplemente preguntarle cómo le va a Vanessa. Buen día, ¿cómo anda? ¿Cómo está, Tito? Muy buen día. Bien, bien, aquí estamos. Ya para terminar la nota, preguntarle si se ha incrementado y se ha aumentado la compra en las almacenes, en los comercios del barrio con tarjeta de crédito, ¿no? Porque con este tiempo de cuarentena es muy difícil sacar dinero de los cajeros, dinero físico. Hay temor por el dinero físico, por lo tan contaminante que es, y por otro lado también hay problemas por ahí para pagar la tarjeta. Quien no tiene posibilidad de hacerlo online, los Rappi Pagos, por ejemplo, los pagos fácil, no funcionan. ¿Han notado esto ustedes? Sí, sí, hemos notado, ya lo veníamos preparando los comercios y con esto, bueno, realmente todo lo que no habíamos modernizado antes se está modernizando aceleradamente. Esto es el día a día. Se nota un incremento constante, tanto en trabajo con la tarjeta de débito, con la de crédito también. Bueno, ya la sola llegada de la tarjeta alimentaria, la tarjeta social a todos los hogares, se impulsa el uso de los terminales para asistir a lo que es el uso de tarjeta. Bien, muchas gracias, Vanessa, que tenga buenos días. Hola. Bueno, parece que se nos cortó la comunicación. Se cortó justo ahí al último. Al último, menos mal que fue al último, Dani. Bueno, nuevas maneras de comprar en los almacenes del barrio, en los comercios del barrio, además de la recomendación de respetar las distancias entre las y los clientes, ir una sola persona por familia a comprar, a hacerlo todo de una vez. Esto también, que bueno, es muy, muy interesante, ¿no? Claro, no sé si te has ido a hacer las compras en tu barrio, Tito, pero bueno, en el caso mío, por ejemplo, hay dos pequeños almacenes aquí en la zona donde yo vivo. No es en todo el barrio, porque en todo el barrio hay algunos otros más, pero dentro de mi cuadra hay dos pequeños almacenes y que, por ejemplo, una de ellas le ofrece a los vecinos que manden su pedido de lo que van a comprar a través del WhatsApp, y ellos lo preparan, cosa que el vecino no tenga que esperar. Directamente pasa y retira esos productos que quiere comprar. Bueno, en otra de los almacenes se ha dispuesto así medidas de seguridad, de distanciamiento. El almacenero atiende con barbijo, con guantes. Se ve sobre el mostrador, al cual ya no se puede ingresar a la parte del mostrador, sino que atiende detrás de una rejita que antes mediaba solamente por una cuestión de seguridad. Ahora, bueno, marca este distanciamiento social que debemos tener, bueno, para evitar los contagios, ¿no? Han ido implementando de esa manera algunos comercios aquí de la zona estas medidas. Así es. Por aquí también, dos maxi kioscos, estaba viendo que ponía...